XHUIR Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Los cuentos de terror ficticio normalmente tienen a los mismos antagonistas: zombies, vampiros o extraterrestres. Todo mundo sabe que los primeros dos no existen. Sin embargo, sobre los extraterrestres no estamos tan seguros. ¿Quién se atrevería a afirmar que somos los únicos seres en el universo? De verdad, en el universo. Suena bastante ilógico sentirnos tan privilegiados, aunque por otro lado, tampoco nos consta lo contrario. Este programa lo dedicaremos a hacer una revisión sobre las principales teorías de que existe vida en otros planetas, mientras con unas palomitas de maíz disfrutamos de la proyección de la cuarta parte de la invasión secreta de Marvel. Nos acercamos al final, y tal vez a un contacto real con estos seres de otro mundo. El filósofo occidental en considerar la vida en otros mundos fue el griego Tales de Mileto, quien debatió efusivamente sobre la existencia de un universo lleno de planetas y, por consiguiente, la posibilidad de vida en ellos. Hoy en día el verdadero problema consiste en comprobar si el tal Tales de verdad existió, pues eso fue antes de Cristo y ya no queda ningún testigo vivo. Filosofía aparte. Podemos olvidarnos de tanto razonamiento inútil y simplemente dejarnos llevar por las vertientes del mundo del entretenimiento que nos presentan animadas historias acerca de personajes alienígenas, como la famosa invasión secreta de Marvel. Crumb, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Desde hace varios años, Spider-Woman, la misma Spider-Woman que se integró a los nuevos Vengadores reunidos por el Capitán América, fue reemplazada por una impostora Skrull. Sin embargo, no se trata de una Skrull cualquiera, sino de la Emperatriz del Imperio en persona, la Reina Beranke, quien está decidida a conducir a su pueblo desde el propio frente de batalla. En este momento se reúne con el falso Hank Pym y algunos de sus súbditos en el campo Hammond. Emperatriz, ¿qué ocurre en la campaña de la Tierra Salvaje? Los vencimos, pero no los derrotamos. Reed Richards los reunió. Imaginamos que vendrían para acá. ¿Pudo ver el edificio Baxter? Es una belleza. Has hecho un gran trabajo aquí, Noll. ¿Janet Van Dyne está con ellos? ¿Wasp? Sí, así es. ¡Entonces ganaremos! Como último recurso. A varios kilómetros de ahí, los Vengadores regresan de la Tierra Salvaje, fatigados y con el ánimo por los suelos, ignorantes de que Janet Van Dyne es una amenaza en potencia, controlada por el ejército Skrull. Pero eso, ni siquiera la misma Janet lo sabe aún. No debemos ser vistos. Esta nave está camuflada. ¿Cómo te encuentras, Tony? Soy un asco. Mis servidores están caídos. Mis sistemas fallaron. Mi armadura es inservible. Tengo acceso a un servidor del sistema de emergencia en esta placa, pero debo limpiarme el virus antes de usarla. Y el virus fue hecho para matarme, así que... Al menos no eres un Skrull. Pero Jessica Drew, sí. No es tu culpa. Quiero saber desde hace cuánto nos estuvo engañando. ¿Y dónde está la verdadera Jessica Drew? ¿Y a quién más capturaron? Yo la traje. A esta Jessica. Incluso así no es tu culpa. Por supuesto que lo es, Janet. Lo es por completo. No podías haber hecho nada. Está tomando un segundo aire. Y cuando le ponga las manos a lo que es ella, juro por Dios que... ¿Ves? Ahí va. No creo que sea tan grave. En serio, ¿qué tanto daño pudieron haber hecho? A medida que los reunidos Vengadores se acercan a Nueva York, comienzan a divisar el desastre en que se ha convertido la Gran Manzana. Al descender de la nave, Iron Man y la falsa Spider-Woman se enfrentan nuevamente. Esta es la última advertencia. ¡Váyanse ahora! Vinimos a salvarlos. Vinimos a cambiarlos. Y estamos aquí porque a pesar de todo lo que le han hecho a nuestro imperio, él los ama. ¿Él quién? ¡Dios! Sí, bueno, mi Dios tiene un martillo. Correcto. ¡Vengadores, unidos! Los malvados extraterrestres Skrulls se convirtieron en los protagonistas de la editorial Marvel en el año 2009, 47 años después de su debut en las historietas de los Cuatro Fantásticos. Ya era hora de que se les hiciera justicia. Pero desde antes de ellos, el mundo ya leía historias y novelas acerca de la posible existencia de seres provenientes del espacio exterior. Uno de los primeros personajes ficticios extraterrestres apareció en el siglo X, en el relato japonés titulado Taketori Monogatari. En él, una princesa de la luna llamada Kaguya llega a la Tierra huyendo de una guerra celestial y es encontrada y criada por un campesino dedicado a cultivar bambú. Al final, es llevada de regreso a la luna por su familia, quienes vienen a recogerla en una máquina redonda similar a un platillo volador. Of the moon, no one to turn to. Por el siglo X, el relato Las aventuras de Buluquilla, contenido en el famoso libro de cuentos árabe Las mil y una noches, describe un cosmos formado por diferentes mundos, algunos más grandes que la Tierra, y cada uno con sus respectivos habitantes. En 1667, el poeta británico John Milton insinúa la vida en la luna en su famoso libro Paradise Lost, en un diálogo entre el ángel y Adán, aunque de manera muy sutil, dirigido a una sociedad de inflexibles creencias religiosas, pero cada vez más interesada en la posibilidad de la existencia de vida fuera de este planeta. We'll be right back. De acuerdo con el físico Stephen Hawking, debemos tener cuidado de no hacer contacto con formas de vida extraterrestre, pues son peligrosos y su verdadera intención es quitarnos nuestro planeta y saquearlo para abastecerse, causando una situación similar a la invasión al continente americano por los europeos. En primera, eso es lo que todos los autores de serie B nos han dicho desde siempre. Así que, de entrada, su consejo no aporta nada nuevo. Por otro lado, parece que ahora sí el viejito acabó de perder la razón. Por su parte, Carl Sagan ha argumentado que hay organismos bacteriales en el sistema solar, aunque nunca se han obtenido muestras, por lo que el asunto vuelve a ser meramente hipotético. De cualquier manera, una mugrosa bacteria flotando sin rumbo en el espacio no resulta tan divertida como la invasión secreta de Marvel, con sus respectivas peleas e insultos. Después de un desagradable enfrentamiento contra los invasores Skrull en la Tierra Salvaje, los Vengadores regresan a Nueva York para detener el avance alienígena. Por primera vez en mucho tiempo, ambos equipos de Vengadores se hallan finalmente unidos, tanto los registrados como los rebeldes, y al llegar a su país sumarán fuerzas con Nick Fury, a quien no ven en años, y con un equipo de villanos comandado por Norman Osborn, para integrar una coalición nunca antes vista que se enfrentará de manera conjunta ante un enemigo común. ¡Vayan por la reina! ¡Vayan por la Jessica Drew Skrull! ¡Acaben con la líder! En eso estoy, cerebrito. Tengo tantas razones para acabar con ellos. ¡Reed! ¡Mantén su detector de Skrulls a toda potencia! ¡Por el Imperio! ¡La profecía fue pronunciada! ¡Prevaleceremos! ¡Vengadores! ¡Dog! ¡Ares! ¡Simon! ¡A la vanguardia! Esta batalla terminará con una victoria clara y contundente. ¡Vayan por Spider-Woman! ¡También eso! ¡El objetivo, Richards! ¡Morirá por el Imperio! Si lo hubieran eliminado antes, esta batalla ni siquiera hubiera ocurrido. De no haberlo tenido en cautiverio, no habríamos logrado tanto. Todo tenía que ser de esa manera. Así que, pelea o vete. Pero si te quedas, ¡cierra el hocico! Muchachos, mi armadura no funciona plenamente. Entonces, ¿estás peleando bien si tomamos eso en cuenta? Ve a repararte. Este no es lugar para idioteces. ¡Maldición! Lo siento. Volveré tan pronto como pueda. Atacaron mi armadura. Soy inservible. ¡Diablos! ¡Haced lo que debáis! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de llevar esta estupidez al siguiente nivel! ¡Claro! ¡En guardia! En un ajuste de cuentas personal, Wolverine se abalanza contra la falsa Spider-Woman, quien es en realidad la reina Skrull Beranke. Centro de Comando S.H.I.E.L.D. Habla Tony Stark. Portaaviones, ¿me copian? ¡Cambio! ¡Demonios! ¡Jarvis! ¡Puedes! Centro de Comando S.H.I.E.L.D. Habla Tony Stark. ¿Alguien registra esta frecuencia? ¡Cambio! Súbitamente, Wasp comienza a experimentar un incontrolable cambio químico en su cuerpo, mientras sus compañeros de equipo contemplan horrorizados la amenaza en que se ha convertido. ¡Oh, no! ¡Si nosotros debemos morir, también lo harán ustedes! Existan o no, los extraterrestres siempre se han representado como rivales difíciles de vencer, a pesar de tener un tono de piel verdoso que no parece nada saludable. En lo particular, el color verde siempre ha sido asociado con los marcianos, quienes, aunque no nos han visitado aún, por lo menos no a la hora del té, provienen de un planeta que ha creado fuertes expectativas acerca de la vida en él. Toda esta idea nace a partir de la presencia de agua en dicho planeta, ya que por lógica, si hay agua, hay la posibilidad de que haya organismos a su alrededor que se nutran de ella. Nuevamente, hablamos de una posibilidad, ya que hasta ahora ningún humano ha pisado Marte y con mucha probabilidad ni siquiera la Luna. Pero es mejor que no existan, ya que así como hasta ahora resultan personajes ficticios, también es un mito la idea de que podríamos vencerlos en una batalla. Lo más seguro es que acabarían trapeando el piso con nuestros escritos, novelas y cómics. O peor aún, que nos pusieran a nosotros a trapear como esclavos. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Watch marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano. Caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con toda su gente, porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Comer vida. Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. Ni dormir. Oh, oh, oh. En marciano me fui a convertir. Oh, oh, oh. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. Díganme cómo me llamo. Oh, oh, oh. Me llamaba Ismael. Ismael. La creencia en la existencia de los extraterrestres se resume en nuestra esperanza porque existan otros mundos. Tal vez porque este ya lo arruinamos y ya no nos gusta. Lo cierto es que a ninguno de nosotros nos molestaría ver a uno, por pura curiosidad, aunque sean más feos que un mandril o que Sarah Jessica Parker. Mientras eso sucede, deberemos conformarnos con las versiones que nos presentan diferentes autores, ya sean acertadas o erróneas. Oh, programa de radio práctico y no cree en los extraterrestres, pero se divierte impresionando a los escuchas de Ibero 90.9. El guión es de Juanito, el del demo. La postproducción es de Pablo Betancourt. Y la voz es mía, aunque mi nombre extraterrestre sea imposible de pronunciar. Los actores de doblaje que contribuyeron para dar vida a los personajes fueron Eduardo Coutinho, Ferso Velázquez, Gaby X, Giovanni García, Karen González, Omar Soto, Pedro Rosby, Regina Dávalos y Memo Padilla. Si estás interesado en tomar un curso de doblaje, comunícate al 55 54 43 13 con Rodrigo Martínez. Las canciones que integraron la programación de hoy fueron Extraterrestrial Intelligence de Blue Oyster Cult, Children of the Moon de Alan Parsons Project, Hallowed Land de Paradise Lost, El Marciano de Molotov y Agadez de Mars Volta. Si notan la aparición de ronchas verdes en sus glúteos, escriban urgentemente a binario@ibero909.fm. Aquí nos encargaremos de enviarlos al Área 51. Ibero 90.9.